Buenos días a todas y a todos. Acá estamos como parte de la organización. Mi nombre es Graciela Alonso, que soy de acá de la Universidad Nacional del Comahue. Mi nombre es Mariano Félix, de la Universidad Nacional de La Plata. Con Mariano y con compañeras y compañeros de la Universidad de La Plata y del Comahue y de las distintas instituciones internas adentro de las universidades, comenzamos a organizar estas jornadas. En todo caso, decíamos que como vamos a tener dos días para hablar, tampoco vamos a decir muchas cosas en este momento. Solo decir que en principio nos juntamos porque hay una relación de amistad que tenemos, pero esa es una amistad construida al calor de compartir ideas, puntos de vista, trayectorias en política, y eso nos fue juntando para presentar un proyecto para hacer estas jornadas acá en Neuquén, y bueno, eso se concretó y estamos como muy felices porque tenemos mucho interés en conocer cómo estamos pensando este momento, cómo estamos pensando lo que podemos llamar una reconversión de este capitalismo hacia un modo o un sistema de acumulación quizás diferente, y en esta transición cómo poder caracterizar y estudiar esta transición. Y por eso decimos que estas jornadas son una jornada de coproducción de saberes, porque nos interesa los puntos de vista distintos, los que se producen a través de las investigaciones, cómo lo está viviendo territorialmente la gente que está afectada por este modo de producción, que es más que un modo de producción económica, está reconvirtiendo las relaciones sociales y está configurando un presente distinto. Y también, digamos, cómo podemos en estas articulaciones entre organizaciones, el pueblo originario mapuche, la producción académica, nutrirnos de argumentos con los que interpelar y también resistir desde ese lugar. Por eso que digamos que estas jornadas tienen distintos momentos que ahora Vero por ahí puede explicar con más detalle los momentos que tiene estas jornadas, pero la idea es que podamos participar la mayor cantidad de tiempo posible para ir como densificando esta producción de puntos de vista y llegar al día de mañana con algo que podamos definir colectivamente, quizás la producción de un documento, quizás alguna otra producción que pueda servir para debatir en otros lugares o para interpelar en otras instancias. Bueno, la idea, como decía acá la compañera, es compartir entre todos y todas. Y nada, esto surge, como decía, se me fue tu nombre. Graciela. No vas a dormir en casa hoy. Hoy dormís en otro lado. Dormís en otro lado. Estoy un poco emocionado porque la verdad que es algo que venimos charlando hace un tiempo. Es la primera vez que podemos hacer una actividad de esta naturaleza juntos, a pesar de conocernos de muchos lados, de hace mucho tiempo. Y nada, y está muy bueno y ojalá acá surjan cosas interesantes. Y no sé, me acordaba de un señor que alguna vez dijo esto de que el mundo hay que pensarlo para poder transformarlo, pero hay que transformarlo. Y hay que transformarlo para pensarlo, tal vez, exacto, ¿no? Exacto, ese señor. Así que nada, esto es un poco parte de ese proceso de pensar el mundo para poder transformarlo, y también estamos todos acá, quienes estamos acá, la mayoría de nosotros seguramente estemos siendo parte de ese transformar el mundo y que nos ayuda a pensarlo también. Así que nada, les agradecemos a todos y a todas por estar aquí y bueno, y arrancamos, me parece. Y arrancamos y ahí vamos en este arranque con el primer panel, donde ya invitamos entonces a Peti, Alicia y Horacio a incorporarse. Ahí vamos a ir un poco también contando en cada una de nuestras intervenciones. Vamos a ir contando en cada una de nuestras intervenciones este recorrido académico que también tenemos en estos temas. Decirles que hace muy poco tiempo se conformó acá en la Universidad del Comahue un instituto de bipertenencia entre la universidad y CONICET en este ámbito de las ciencias sociales, y estamos también muy contentas con un proyecto que hemos podido presentar, ojalá que salga. Y queríamos pedirle a Susana, Susana Bandieri, que está dirigiendo este instituto, que está cobijando una idea muy interesante, también que pueda saludar a estas jornadas. Así que Susi, Susana, si vos querés. Sí, como no. Bueno, buenos días, gracias, bienvenidos a todos y todas. Yo soy simplemente directora de una de los tantos sellos que aparecen ahí, el Instituto LIPECH, que tiene el sello CONICET y sello Universidad, es decir, es el primer instituto de bipertenencia, Universidad CONICET, Universidad del Comahue CONICET, en toda el norte de la Patagonia. Es decir, que nuestro instituto tiene una cantidad importante de miembros, más de 80, 84 exactamente, de los cuales hay investigadores universidad, investigadores CONICET y 48 becarios, que son nuestro orgullo. Hay gente que está haciendo su doctorado, muchas veces fuera de la universidad, porque no, el doctorado que les interesa no lo ofrece la Universidad del Comahue, es decir, que con esfuerzo económico y con becas del CONICET o a veces de la universidad, están haciendo sus doctorados muchas veces afuera con gran sacrificio, pero que para nosotros son el semillero, digamos, son quienes nos van a futuro, nos garantizan, digamos, la continuidad en docencia y en investigación. Y bueno, y es un gusto estar acá. Primero, por lo que decía Graciela, yo sí me acuerdo tu nombre, me podés invitar a cenar, aunque sea más dormido, pero te acepto alguna. Dale. Bueno, como bien decía Graciela, es un gusto estar acá por diversos motivos. Por un lado, porque nuestro instituto está construyendo su perfil institucional, y su perfil institucional está de algún modo marcado por lo que se llama el proyecto institucional que acabamos de elaborar entre todos. Estamos esperando a ver si se aprueba. Y ese proyecto institucional tiene que ver con las desigualdades que se generan en el campo del capitalismo contemporáneo. Es decir, tiene directa relación, el perfil de nuestro instituto, pretendemos que tenga directa relación con los temas que aquí se trabajan, entre otros. Y nuclea a todos los colegas estudiantes que en el marco de la Universidad del Comahue se dedican a las disciplinas humanas y sociales. Disciplinas humanas y sociales que, por otro lado, están muy castigadas en este momento, presupuestariamente sobre todo. Sabrán ustedes que estamos muy movilizados en el CONICET, e incluso en la propia universidad, por la falta de presupuesto y sobre todo por la quita de presupuesto a las ciencias sociales y humanas. Es decir, que estudiar la sociedad no parece ser un tema estratégico, y para nosotros es fundamental, digamos. Entonces también estamos en esa pelea del aumento presupuestario. La segunda cosa que quiero decir es que este tipo de encuentros es una asignatura pendiente que solemos tener los académicos. Los académicos muchas veces, digo académico en el sentido porque nos dedicamos a investigar y a dar clase en ámbitos, instituciones académicas, no porque esto implique un nivel distinto de posicionamiento social, los académicos solemos mordernos la cola a nosotros mismos, es decir, hacer encuentros donde presentamos ponencias a otros colegas y las discutimos entre nosotros. Y nos olvidamos que la creación de conocimiento en cualquier institución, y sobre todo universidad pública, y CONICET, que es un organismo también público, sostenido por la propia sociedad, tenemos que transferir, tenemos que devolver ese conocimiento a la sociedad que nos sostiene. Y este curso, esta jornada, el nombre es exactamente jornadas, congreso, no sé, no importa, jornadas, gracias. Estas jornadas creo que apuntan especialmente a eso. Yo miraba el programa estos días, decía, bueno, interesantísimo, porque acá hay grupos universitarios, tanto a nivel de docentes, investigadores, alumnos, graduados, hay organizaciones no gubernamentales, hay miembros de la Confederación Mapuche, hay miembros de la comunidad mapuche en general, es decir, hay un conglomerado de actores sociales interesados en discutir qué está pasando en este momento en la relación nuestra como actores con el Estado, con la patronal, es decir, con las distintas agencias, es decir, con el mundo que tiene que garantizar el bienestar de la sociedad, ¿no? Así que bueno, otra vez bienvenidos, mucho éxito en las jornadas y que haya un ida y vuelta del conocimiento. Gracias. Gracias, Susana. Y aprovechar entonces lo que dijo Susana para decir algo que también debería haber dicho y no recordé al principio, que bueno, estamos en dos días particulares también de paro de la docencia universitaria, pero también de los otros niveles del sistema, por un lado, y por el otro lado también estamos en momentos en donde se están protagonizando luchas en los territorios del pueblo mapuche, por también distintos temas de recuperación territorial y también por el tema de la exploración y explotación hidrocarburífera. Es decir, estas jornadas también están en un marco de una conflictividad social que va necesariamente va a recorrer aquellas cosas que vayamos diciendo y proponiendo. Invitamos entonces a Alicia, a Peti y a Horacio a este primer panel, mientras Vero, querés decir cómo sigue la jornada y después ya nos vamos a ir presentando a medida que hablemos, porque de eso se trata, ¿no? De ir intercambiando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas.